Raúl González Tuñón, Buenos Aires, 1905-1974, comenzó su carrera literaria publicando en revistas como Caras y Caretas, Proa y Martín Fierro. Afiliado al Partido Comunista y activo militante, publicó su primer libro, El violín del diablo, en 1926. Trabajó en el diario Crítica y fue designado corresponsal de guerra durante la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Se casó con Amparo Mom y viajó a España, donde permaneció un año haciendo amistad con Pablo Neruda y Miguel Hernández. Regresó a Argentina y volvió a España durante la Guerra Civil. Junto a Neruda, abandonó el país cuando Madrid fue sitiada. Viajó a Chile y durante un tiempo vivió en la casa de Neruda. Luego viajó a Rusia y China. Tiempo después abandonó el trabajo de corresponsal, radicándose en forma definitiva en Buenos Aires. De manera contradictoria para un militante comunista, se codeó con los integrantes del Grupo de Florida, formado por intelectuales elitistas y contrarios a toda manifestación popular, como Jorge Luis Borges y Oliverio Girondo. A la vez, sin embargo, tuvo amistad cercana con los del Grupo de Boedo, en el que se destacaba Elías Castelnuovo, que impulsaba una literatura realista de contenido más social. González Tuñón fue uno de los principales exponentes del arte social argentino, con influencias de François Villon, Rainer María Rilke y Evaristo Carriego. Sus poemas tienen como temas principales a los habitantes de la ciudad, los lugares y los pueblos de la provincia. La calle del agujero en la media, del libro de igual nombre, es uno de sus poemas más conocidos y uno de los que mejor representa su estilo. El visitante. El poeta es un espía de Dios. Cuando el invierno vele los fantasmas azules de la niebla en el barrio y ya sea memoria la mudanza, el entierro del gorrión, el domingo, y los libros se callen en las estanterías para que vuelva sin temor el grillo del hogar, fugitivo de un instante verano, preguntará al olvido, ¿dónde se oculta el espía del tiempo? ¿En qué relojería? ¿En qué almanaque? ¿En qué caja de música abandonada por un niño? ¿Y junto a cuál de las sutiles ventanas del crepúsculo, donde solo hacia adentro puede asomarse uno, la saudade construye sus delicados puentes? ¿Y desde qué clavel del aire, o qué alga marina, o qué arpa de Harpo Marx, apareciendo en un desván, de súbito, el porvenir, que es poeta, nos mira? Blues de los pequeños desollinadores. ¿Te acuerdas de los turcos vendedores de Madapolán y de los muñecos de trapo quemados en la noche de San Juan? ¿Te acuerdas de los pequeños desollinadores y de los negros candomberos y de mí que en las tardes de lluvia detrás de los vidrios miraba el paisaje caído en la zanja? ¿Te acuerdas del muro del día escalado, ardido, mordido como una fruta? ¿Te acuerdas de María Celeste? Pues hoy María Celeste es una prostituta. ¿Te acuerdas de la tienda fresca, violeta, rosa y el torcido y verde farol? ¿Te acuerdas de Juan el Broncero? Pues Juan el Broncero es hoy un ladrón. ¿Te acuerdas de los pequeños desollinadores oscuros,

llegaron a morir en los muros de la ciudad sitiada, de la que solo vieron sus orillas. No preguntaron, tan delicadamente. ¡Qué aristocracia popular! ¡Qué señores de la sangre y qué ilustre morir, cuya herida explicaba el secreto de la pólvora! No preguntaron. Ellos, los hombres de la primera columna voluntaria, no preguntaron cómo va el museo, dónde están las mujeres y las coplas, cómo se come aquí, dónde está la taberna, cómo se va a la catedral, dónde está el cementerio, ni cualquier otra cosa que pregunta un viajero que conoce la sed, el hambre, el mundo. No preguntaron. Recuerdo de Manuel Tuño, 1934. Era un obrero del bronce, aquel que en Mieres nació. Fuese a América con barba, pero allá se la quitó. Tenía yo 9 años cuando un día me llevó por entre los sobresaltos de una manifestación. Así nacía el socialismo, así comunista soy. Así sería si viviera mi abuelo Manuel Tuñón. En la antigua casa Snow, 30 años trabajó. Algo dejó caulate, además de su reloj. Solía beber vino en bota, como ahora lo hago yo. Un día dejó la fábrica y al otro día murió. Por la antigua casa Snow, pienso cuando paso yo. Pena grande que no viva mi abuelo Manuel Tuñón. Pena grande que no viva para verla como yo, a Asturias en pie de sangre para la revolución.